Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Minutos, ya pasaron de este domingo 25 de agosto de 2013. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. La invitación, la de todos los domingos, está repasando las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber, muy buena música, hoy con Florencia Dávalos, su primer CD, que tuvo dos Gardel, la más chiquitita de la dinastía de don Jaime Dávalos. Bueno, hecha la invitación, vamos a estar juntos haciendo una hora de radio. Señora Zanca, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, señor Campana, ¿cómo le va a usted? Tiene por ahí los datos esenciales a esta altura del partido. A esta hora de la matina, a las 9:04, en la ciudad de Buenos Aires, y el cielo está parcialmente nublado. Hay unas cuantas nubes en la ciudad, pero el sol donde puede se mete y asoma. 3 grados 2 décimas la temperatura, 0 grado 3 la térmica. La humedad está por allí en el 96%, elevada. Y para este domingo tendremos cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sur y una máxima de 12 grados. ¿Vías de comunicación de Visión Nacional? Nos llaman al 4999-8700 y a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. ¿Cómo va, Isabel? ¿Cómo anda esa salud? Perdón. Ahí anda. Una presentación. Aquí andamos, pero bueno, yo tengo el sol en el corazón. Está así muy que bien. No me importa, no sentí frío, no sentí nada. Quiero aprovechar para que no se me enoje el tachero que me trajo hasta acá, que me dijo, mándeme un saludo que yo soy fiel oyente. Entonces, para José, que además se va a las 9:30 a entrenar al grupo de chicos Los Chisperos de fútbol, le mandamos nuestro saludo, bueno, y chochos de que nos oiga, ¿verdad? Sí, hoy tenemos varios temas. A ver, varios dale, temas. Primero algo. Que Mami Chuli vuelve a estar con nosotros. Es muy importante. En la segunda mitad vamos a traer sus consejitos. Perfecto. Y vamos a hablar de los zombies argentinos. Los zombies argentinos. Mira, ¿qué será eso? Bueno, te había prometido Florencia Dávalos. A ver, don Jaime tuvo 7 hijos, 4 de su primer compañera, 3 de la segunda. La mayor de los 7 es Julia Elena. Mirá, están las dos puntas del camino. Y Florencia es la menor. Allí están las dos voces de esa dinastía donde hay más músicos, pero no tantas voces. Acaba de sacar, hace unos meses, su primer CD y justamente esta semana se llevó dos Gardel, como la mejor artista folclórica, como la mejor revelación y como el mejor álbum folclórico femenino de esta temporada. Si no la conoces, a ver, descúbrela. Thank you. desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Canción del jangadero está cantando Florencia Dávalos. A las 9 de la mañana, 8 minutos, si le parece, nos vamos a ver cómo anda el clima por San Antonio Oeste, por Río Negro. 7 grados, 7 décimas, pero bajo cero la temperatura ahora. Algo nublado el cielo y el pronóstico anticipa allí en Río Negro para este domingo, cielo algo nublado con vientos leves a moderados del norte y una máxima de 7 grados. Y si nos vamos para Orán, allí en Salta, a esta hora el cielo está nublado con bruma, 7 grados 3 décimas la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad y tendrán una máxima de 15 grados con cielo nublado y probabilidad de lloviznas con vientos moderados del sur. Visión Nacional, Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Página 12, en su tapa trae un reportaje al ministro de Economía, Hernán Lorenzino. No nos van a llevar de vuelta al 2001. Tras el fallo a favor de los fondos buitre en Nueva York, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que la Argentina va a seguir pagando como hasta ahora y remarcó que hay sectores que quieren que el país vuelva a endeudarse para ver nuevamente a nuestro pueblo de rodillas, pero no lo van a lograr. Dos datos secundarios. De primera plana de página 12, los cambios ya no se deciden más en la mesa chica de los poderosos. Declaraciones de Yasky, de la CTA, y de Piñanelli, de la CGT. El gobierno de Cameron criminaliza al periodismo. El diario británico The Guardian denunció las presiones y amenazas de su gobierno para que entregue o destruya la información filtrada por el ex espía norteamericano Edward Snowden. Dice Clarín en su título principal de tapa. Se consolida el voto contra el gobierno a 60 días de la elección, una tendencia en los distritos urbanos de todo el país. Encuestadores consultados por Clarín coinciden en que el kirchnerismo sufriría un nuevo revés y en que la oposición estiraría la diferencia respecto de las primarias. Dato más importante de etapa de Tiempo Argentino, los negocios ocultos detrás de la fuga de presos en Ezeiza. La venta de drogas y sobreprecios que sectores del servicio penitenciario buscaron preservar. Además de afectar la caja de los penitenciarios, la gestión de Víctor Jortel también había generado rechazos por su política de derechos humanos y protección de reclusos. El exdirector del servicio penitenciario reveló que en mayo había alertado sobre un plan de escape. La justicia investiga la complicidad de los uniformados en la huida. Otro dato de etapa de Tiempo Argentino, en coincidencia con Página 12, respuesta de Lorenzino al fallo contra la Argentina por los fondos buitre. No nos van a llevar de vuelta al 2001. Vamos con la tapa de La Nación. Y La Nación destaca en su portada, con la mira en 2015, el peronismo anticipa la disputa por la sucesión. Post-kirchnerismo, dice La Nación, tras las PASO se activó la negociación entre los dirigentes. El viernes habrá una reunión de gobernadores. Massa y Scioli emergen como polos de atracción. Las patas de la mentira, título principal de tapa de Sur. El grupo Clarín y sus operaciones mediáticas. El miércoles próximo se realizará la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como paso previo a que el tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de los artículos cuestionados por el grupo Clarín. En ese contexto, esta semana, el multimedio más poderoso de la Argentina y sus aliados periodísticos desataron una fuerte campaña desestabilizadora contra el gobierno nacional. Las patas de las mentiras, el grupo Clarín y sus operaciones mediáticas, dice Miradas al Sur en primera plana. dice la tapa de perfil? Bueno, destaca una encuesta. Lilita supera al PRO. Manda para diputados en Ciudad. Michetti para senadores. Un sondeo de intención de voto exclusivo para perfil. Anticipa un triunfo de Carrió del 32,4% y el macrismo segundo sumaría votantes de UNEN. Filmusica van 10 traseros y la izquierda sumada un 10%. ¿Cuál es el rol que anda jugando Fontevecchi a esta altura del partido? Son hipótesis, ¿no? Ajá. Porque si uno mira la tapa de la revista Noticias, por ahí el hombre está buscando separarse de un aliado circunstancial como fue Manieto en los últimos años. Está armando algo así como, bueno, señores, nosotros somos una tercera posición, mientras los dos demonios se pelean. Este es el título de la revista Noticias de esta semana. Los dos demonios son Cristina y Manieto. Y entonces no es casual que el trabajo de perfil sea apuntalar a lo nuevo que aparece, por lo menos matemáticamente, en la ciudad de Buenos Aires. UNEN, Lilita Carrió supera al PRO. Clarín sigue apostando al hachazo, a la base de sustentación social que tiene el gobierno en sus votos y marca una caída a nivel general. Perfil le apunta a sus nuevos aliados. UNEN. ¿Qué dice Crónica en su tapa? Por ahora sigue. ¿De quién habla? De Brindisi. Independiente sumó 2 puntos sobre 12. Brindisi aseguró que está fuerte y que el equipo va a mejorar. El rojo perdió apenas 2-1 contra Atlético Tucumán gracias a su arquero. Todavía no ganó en el Nacional. Tapa de la prensa. Tapa de la prensa a las 9:15 de la mañana, sin importancia, titula la prensa. El gobernador bonaerense le restó trascendencia al cambio hacia el masismo de algunos dirigentes del Frente para la Victoria. Diario Popular, otro cañazo. Independiente es el dato central de primera plana de Popular. El rojo sigue sin rumbo, perdió 2-1 con el Atlético Tucumán y aún no pudo gritar un triunfo en la B Nacional. Apenas tiene 2 puntos sobre 12 jugados. Isabel Rauber. Bueno, vamos a entrar suavemente al día de hoy porque los zombies están deambulando y hay que darle tiempo a que se espabilen bien para que oigan los comentarios. Entonces vamos a entrar con algunos consejitos, porque repasando las revistas de hoy, ¿no? Veo que hay un avance de primavera. Parece que se pensó en la revista cuando todavía estaba el calorcito de hace unos días, ¿verdad? Porque hoy tenemos frío y, sin embargo, toda la moda es súper light. Y hablando de light, vamos a ver que en la revista R de La Nación está interesante porque tiene consejos de Cormillot para la primavera. Y digo, ¿para la primavera o para todo el mundo que necesita cuidar la salud? Porque bajar de peso es fundamental para cuidar la salud. Ya lo sabemos, ¿no? Basta de diabetes tipo 2... colesterol alto, digo, no es solamente para estar linda para la primavera y lindos, sino también para ello. Y bueno, trae algunos consejitos interesantes. Consumir un plato de sopa light o una ensalada de hortaliza de hoja antes de la comida principal. ¿Qué? ¿Cómo no hemos olvidado de la sopita? Debe ser por el mafaldismo. Yo tengo mafaldismo. Cuando me tomo la sopa digo, qué rica, pero si la tengo que hacer, no, digo, ¿para qué sirve? Sirve para llenar, hacer un poco de bulto, ¿no? Por ejemplo, beber entre 2 y 3 litros de líquidos diario. ¿Vos tomás tanta agua? No. Yo me olvido. Y si no tengo tiempo de tomar mate, menos, a veces 2 vasitos en el día. Bueno, nada, señora, señor, hay que ponerse las pilas, 2-3 litros de líquidos diarios. Incluir frutas y hortalizas, preferentemente crudas y de todos los colores. Eso también es un fao a las mayas, ¿no? O sea que no se cumple los 5 colores, ¿qué va? cuando uno es fan de una, viste, te comes la misma fruta todos los días de toda la semana. Disminuir el consumo de alimentos de alta densidad calórica responsable del aumento de peso. Casi imposible esta dieta. ¿Cómo dejar el pan? Bueno, en un gran esfuerzo ya hemos avanzado dejar las medialunas. Todos saben que tiene un tipo de grasa, claro, que es nociva. Pero de ahí a dejar el pan, las pastas en domingo con frío. ¿Cómo no mangiare un poco de pasta asciutta? Bene, bene. Haremos lo posible, ¿verdad? Hidratos de carbono de absorción lenta en lugar de papas, cereales refinados y sus derivados. Optar por fruta fresca, hortaliza. ¿Sabes que yo tengo mi heladera, sí, llena de pan negro? Mirá. Porque compro pan negro, se me pasa la fecha, porque después cuando veo que no tengo pan, voy y compro pan blanco. Entonces, tengo el pan negro comprado en la heladera para la conciencia. Sí, la conciencia la tengo en el freezer, ¿verdad? Y la vida real de las tentaciones la tengo arriba de la mesa. Claro. ¿Cuál de los dos panes como, Gustavo? El blanco. Y sí, ah, ¿qué vamos obviamente a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que con este despertar estoy anunciando que pueden leer el detalle en la revista R, que está muy bueno porque son varias páginas donde se explica, uh-huh, lo que yo acabo de anunciar, estos tips, y nos vamos preparando para los zombies que vienen en la próxima vuelta. Trasnochada, con los ojos lagrimeando, por las calles de la luna la muerte se va bailando. La muerte se va bailando porque tiene alegre el vino y dentro la chacarera viene cortando camino. Cortando camino, pero anda sola y perdida, con una estrella en el pelo entre despierta y dormida. Quemadores y cocheros, ahí se va la chacarera, apisonando la sombra debajo la polvareda. Gustavo, equipo, oyente de la radio pública, el beso de Jorge Correcaminos, nuestro cuarto maratonista, 72 años. Muchas gracias a todos los oyentes que me saludaron con motivo de mi cumpleaños. Lo mismo que a vos, Gustavo. Por otro lado, los convoco a los queridos oyentes el miércoles 28 a las 10 de la mañana en tribunales. Nuestra presencia exige que la justicia sepa que deben respetar nuestros derechos. Bueno, muchas gracias y hasta la victoria siempre. Buenos días. Hola Gustavo, hola equipo, Isabel de Hurlingham. Bueno, desearles el mejor programa de sus vidas y espero los diarios, espero los titulares, espero que sean buenos. Chicos, por favor, pido a todos, reflexionen antes de votar. Por favor, falta mucho, pero hay que seguir este camino. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Yo quiero pedirle a todos los oyentes y a todo nuestro pueblo, hermoso pueblo argentino, que no tenemos que dejar las luchas, los esfuerzos, las movilizaciones en homenaje a estos 10 años y a los 30 años de dictadura a tipos que no tienen nada de preparación, que no tienen nada de capacidad y que no tienen nada de ser brillantes y de tener política. Así que, por favor, no tenemos... ¿A qué tal, Campano? Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, el martes 19 horas voy a tratar de estar ahí firme como un granadero. Yo tengo mi oficinita detrás del velador donde están los angelitos. Así que en lo posible trate de desviar un platito con canapé, alguna bebida. Y bueno, y voy a bailar un rock and roll, unos twists con todas las chicas de la mesa. Buen fin de semana. Pepe Ramón decía, un beso a la colo. Y buenos días, habla Agustín de Bursaco. Bueno, el Frente para la Victoria tendría que lanzar una campaña. ¿Qué hacer si al entrar al cuarto oscuro no se encuentra la boleta partidaria? Porque tengo entendido y me han comentado compañeros míos que son de San Justo y de Morón que faltaban boletas del Frente para la Victoria y optaron por votar al señor Massa. por favor, que agradezca esto, que hay que hacer. Yo sé que hay que hacer, pero por favor aclaren a la población. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Vamos a la etapa de 23. ¿A qué le temen? Se pregunta la revista. Las razones de una ofensiva brutal. El resultado de las elecciones primarias desató una insólita ola de aprietes a la gestión K y ataques personales a la presidenta de la Nación. Urgencias psicológicas, políticas y económicas de los que pretenden desgastar a un gobierno en la mitad de su mandato. ¿Quiénes son estos que están llevando adelante la ofensiva brutal según 23? Mañeto, Bartolomé Mitre, Massa, De Narváez, Lanata, Vilita y Macri. Vamos a arrancar con los suplementos de espectáculos. ¿Cómo no, señor? Nos encontramos con el suplemento de Tiempo Argentino. Todo por la familia es el título que ilustra la fotografía central de la sección espectáculos de Tiempo. Jason Sudeikis y Jennifer Aniston, los actores, comparten por primera vez protagónico de quién demonios sería, más o menos, son los Miller, la comedia que se estrena este jueves y en la que una familia falsa se dedica al tráfico de estupefacientes. En los suplementos deportivos, Independiente y los Pumas. El gráfico dice: otro cachetazo. Independiente volvió a perder, esta vez 2-1 contra Atlético en Tucumán. Ya van 4 fechas en la B Nacional sin triunfos y con apenas 2 puntos. Buenos Aires es una locura. Declaraciones de Julio Boca en la etapa de espectáculos de Perfil. El bailarín recibió a Perfil en Montevideo, donde se radicó para dirigir el Sodre. Resalta la tranquilidad con la que vive en Uruguay y no tiene muy claro quién es Sergio Massa. Intenta motivar a los jóvenes, Julio Boca. Suplemento deportivo de La Nación, otros Pumas, sin ganar, lograron el resultado que buscaban imperiosamente, recuperar la esencia. Sudáfrica venció 22-17 con 2 penales en el final, una actuación que sirve para la reconstrucción argentina. Isabel Rauber. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema de los zombies y con la esperanza de que ya nuestros oyentes que nos han escrito tengan paciencia, ya después vamos a leer, se pongan las pilas. A ver. Porque vamos a recordar lo que quiere decir. Zombie viene del criollo haitiano, que a veces se escribe zombie, pero bueno, es zombie. Originalmente legendario del culto vudú. ¿Quién es un zombi? Un muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero, para ser convertido en esclavo. Uh-huh. Es decir, que empieza a tener una vida para el hechicero, sí, ¿verdad? Sí. Mediante un ritual, etcétera, queda así y va a quedar sometido a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. Coloquialmente, zombi se usa para designar a alguien que hace las cosas mecánicamente, como si estuviera privado de voluntad. Entonces vamos a decir, ¿por qué yo hablo de los zombies argentinos? Hemos estado en mucho debate en estos días y además, aunque no hubiéramos estado debatiendo directamente, el debate está instalado, ¿verdad? Acerca tanto de las realidades internacionales, en el continente, como en el país. Y aparece frecuentemente, sobre todo en el diálogo con los jóvenes, las preguntas de ¿a dónde vamos? Y esta pregunta, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Tiene que ver con esta situación de una cierta desorientación histórica. No hablo desde una posición, una desorientación histórica en el decursar histórico del país. Hoy a la mañana leía en uno de los periódicos que el Papa Francisco recibió al padre Pepe, el cura villero. Sí. ¿Eh? ¿Y qué cuenta el cura Villero? Algo que es realmente un símbolo de espanto. No es nada heroico, es una vergüenza, una mancha para un país como Argentina. No porque sea el mejor país del mundo, sino porque es un país rico en tierras, rico en alimento, que tiene capacidades para alimentar a millones y millones, y resulta que se muestra una pareja de jóvenes que vivían en un contenedor de basura. Digo, eso uno se lo puede imaginar en una situación de guerra, si estuviéramos hablando de Sudán o de Somalia en guerra o de algún país árabe en este momento atacado, que uno refugiándose del horror termina metido en un contenedor. Pero que en un país como Argentina haya gente que viva en un contenedor de basura... Ahora no, porque se refugiaron en el hogar de Cristo con este padre Pepe, ¿verdad? Y ya han salido de la droga y todos los desastres. Que pareciera que es un mal de los pobres, cuando en realidad es un producto del empobrecimiento constante de un sector de la población a la que se lo tiene fuera del circuito económico y social y político, porque la política es una parte de los derechos ciudadanos. Entonces, aquí es donde empieza a salir el zombi argentino. Pero atenti, no se me equivoque, oyente, no se me equivoque. Gustavo mira con ojos clarificados porque pienso que va agarrando la onda. El zombi no es el que vive en el contenedor, ¿sabe usted? El que vive en el contenedor, si usted le pregunta, sabe por qué vive en el contenedor. Sí, claro. Porque no tuvo contención, porque no tuvo trabajo, porque no tuvo oportunidades, o porque se las tuvo, no fue capaz de valorarla y la desperdició en algún momento, por muy chiquita que fue. Y se agarró bien claramente, después del sufrimiento, a la oportunidad que le dio el padre Pepe. El verdadero zombi es el que tiene millonada, el que explota a los demás, el que destruye la tierra con transgénico, el que vive pensando en la exportación y los dólares, los euros, etcétera, etcétera, que va a ganar saqueando este país para llevarse la guita afuera. Porque este problema no es un problema de ahora, es un problema histórico que tenemos desde la fundación, es como la maldición malinche realmente sobre los argentinos. A veces creemos que queda en México, queda más allá. La tenemos acá. No, acabamos de darnos cuenta que no hay carabelas de retorno para Europa, que por más que se saque la guita para afuera, que se siga pensando en la ilusión de que vamos a volver a vivir a Europa, nuestra tierra es esta, la tierra prometida ya llegó para nosotros, para nuestros abuelos, para eso. Y reconocer esto no es solamente... dejar de llevar la plata. Digo, acá hay que poner la casa en sintonía con la realidad de todos los habitantes de este país, empezando por los pueblos originarios que han estado aquí y que han sido parte del saqueo de las tierras, no para llevarse afuera, sino para adjudicarse títulos de propiedad. Entonces, hay que empezar a vivir nosotros para nosotros, reconocer a todos los habitantes, ver cómo yo sé que dirían, bueno, si fuera tan fácil, es facilísimo. Es facilísimo pensar en el país que estás viviendo como la cuna de la madre tierra donde tenemos que vivir. Y estaríamos floreciendo. Otra que mirar Europa. Sería una envidia del mundo, pero no porque tendríamos muchas cosas, sino porque seríamos capaces de construir un país en equilibrio y equidad de derechos. Sería un país sin hambre, un país sin exclusión, un país sin villa miseria, que no tiene ninguna razón de ser como no fuera la de la construcción de un desequilibrio y de una parte de la población que no le importa nada a la otra con tal de amarrocar. Amarrocar y amarrocar, porque tampoco es que se la gastan en el desarrollo del país. Que no se quiere reconocer el crimen histórico contra los pueblos originarios, sin los cuales no vamos a poder construir un verdadero estado de equilibrio. Claro, son temas que están en discusión, pero los zombis no se dan cuenta de esto, porque siguen viviendo para otros. Para otros, para esta rémora tremenda de creer de que ellos en realidad algún día van a vivir en Europa, que se deben a Europa. Lo vemos en la televisión, lo vemos en todo, cuando la comparación siempre es ¿qué dirán los europeos? ¿Y qué importa lo que dirán los europeos? Si son los primeros que no tienen cara para seguir levantando masacres y matanzas en nombre de la preservación de sus intereses, cada vez más claramente aliados con Estados Unidos. Y quiero sumar esto porque dirán, ahí ya salió el idealismo de Isabel, por supuesto, es un gran idealismo, pero un idealismo posible, un idealismo realizable, sobre todo en este país, insisto, con tantas posibilidades de alimentar a millones, a más de 300 millones de habitantes. Uh-huh. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos garantizadas todas las necesidades para los 40, 50 o aunque 60 millones de argentinos que seremos en breve plazo? Sobra, basta de esta cuestión. Hay que salir del zombie, hay que dejar de vivir para otro, hay que vivir para nosotros, reconocer a los otros, hay que dar un poco de oxígeno y también tiene que ver con la distribución de la riqueza. Uh-huh. Distribución de la riqueza y inversión de estas riquezas, volcarlas para el desarrollo del país. Y voy a juntar esto con el sueño de Martin Luther King, sí, que se cumple dentro de poco el 50 aniversario de aquel discurso donde, dice, uh-huh, donde él dice I have a dream, uh-huh, o sea, yo tengo un sueño. ¿Y cuál era el sueño de Luther King? El sueño, vean qué fuerte que es este sueño, que lo mataron por eso, porque Martin Luther King era un luchador por los derechos llamados civiles, los derechos humanos, los derechos a qué, a los derechos a la igualdad, que no se distinguiera y se excluyera al ser humano por el color de la piel. Y nosotros diríamos, ni por el color de la piel, ni por la procedencia nacional, ni por ser indígena, ni mulato, ni mestizo, ni blanco, ¿verdad? Que a ver si podemos construir entre todos ese sueño. En Argentina puede ser. Por eso, desde este lugar y un tiempo como hoy, en este tiempo histórico, hago un llamado desde esta columna a dejar de deambular. Hay que dejar de deambular como zombies sin destino, dejar de repetir cíclicamente esta historia que trata de empezar de cero entre el horror y el espanto y vuelve una vez más a ponernos la disyuntiva de reconocernos como hijos de esta tierra. Esto no es un problema de los indígenas. El tema de la Pachamama y sentirnos hijos de nuestra tierra es nuestra responsabilidad verdadera para sentirnos hijos de esta patria. Esa fue la columna de hoy. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, vuela, vuela golondrina. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando. Saludo al equipo que está en este momento. Yo quería decir que con respecto al impuesto de las ganancias, se ven beneficiados aquellos que tienen unos sueldos más altos. Y tendría que haber una medida para todos los argentinos, los que tengan alto, los que tengan bajo. Pero lo que podría hacerse es disminuir al 18% el del IVA y hacer la diferencia de lo que hizo Cavallo, que lo aumentó, a lo que va a hacer Cristina, que ojalá lo haga, y ahí beneficia. Buen día, Elena de Agronomía, para Visión Nacional. ¿Cómo les va a todos? Hay un mensaje que yo siempre estoy dejando entre los programas de Radio Nacional que me interesa mucho, y este es uno de ellos, donde digo que generalmente se dice desde una posición, ya sabemos de qué tenor, que la presidenta no mira, no oye, no observa, vive en una burbuja. Yo creo que la presidenta ve, mira y observa absolutamente todo, ¿no es cierto? Es por eso que quiso hace 4 años que ya está la ley de medios. Chicos, buenos días. De Arrecifes estoy hablando. Mi nombre es Susana. No solamente Mañeto y La Nata, Nelson Castro, Leuco, Tenenbaum, Majul, La Nata, Adrián Ventura, Luis Otero, Grondona y compañía, todos esos quieren desgastar a Cristina, pero no van a poder, muchachitos golpistas. Les mando un beso. Adoro Radio Nacional. Chau. Los amigos que se comunican al 4999-8700, al 0810-222-0870. Y allí cantaba Florencia Dávalos, Las Golondrinas. Visión Nacional. Comenzamos la segunda etapa con más energía. La radio pública todo el año. Nacional. Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Durante mucho tiempo se asoció, y aún hoy mucha gente asocia, la idea de trascendencia a lo religioso o a lo espiritual. A mi entender, la trascendencia se puede manifestar no necesariamente a través de la religión. Una persona puede canalizar su capacidad de trascendencia a través de lo religioso, pero también puede hacerlo a través de su entrega afectiva, a través del arte, a través de la lucha social, a través de sus ideales, a través incluso de pensamientos que se atrevan a, justamente, trascender el sistema de creencias de uno mismo y de nuestros grupos de pertenencia. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas. La trascendencia es algo que se puede reflejar en acciones trascendentes, en sentimientos trascendentes, en vivencias trascendentes, en pensamientos trascendentes. Lo importante, a mi criterio, en esta época, es que a través del medio que sea, el que cada uno pueda o quiera, trascendamos del individualismo, del egocentrismo, del sálvese quien pueda, del yo no me voy a hacer cargo, del no te metas. Semana me llegó una opinión infantil que a mí me resultó muy trascendente. La envió Lucía de Villa Mitre y pertenece a su nieto Tato, que tiene 5 años, y opina que estar loco es estar dormido para afuera y despierto para adentro. Porque supe al despertar que mis sueños eran ciertos y mi propia realidad. Yo pienso que a veces la locura es visionaria, premonitoria, anticipatoria. Trascendente, para usar el término con el que empezamos, porque a veces trasciende la cosmovisión de la contemporaneidad. Y pienso que también a veces sucede a la inversa. La mayor sensibilidad que tiene una persona la hace anticipatoria y también la puede llevar a cierta locurita, ¿no? Es un proceso dialéctico que se retroalimenta. Nos despedimos con otra ocurrencia de Tato. Es una versión de un clásico infantil que va y viene con el tiempo y cuya variación muestra la preciosa singularidad de este loco bajito, diría Serrat. Tato invitó a su abuela a jugar haciendo equilibrio arriba de un cantero. Lucía le dijo, no puedo porque soy abuela. No importa, Abu, yo te enseño. Así cuando seas joven ya sabes. ¿Cuando seas joven? Sí, cuando no tengas más arrugas en la cara. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23. ¿A qué le temen? Las razones de una ofensiva brutal. El resultado de las elecciones primarias desató una insólita ola de aprietes a la gestión K y ataques personales a la presidenta de la nación. Urgencias psicológicas, políticas y económicas de los que pretenden desgastar a un gobierno en la mitad de su mandato. Además, encuentros con los titulares. Las claves de la apertura del diálogo presidencial con empresarios y sindicatos. En la mente de un asesino. Cómo trabajan los perfiladores criminales. Del caso Ángeles Rawson al de Nora Dalmazo. 23. Una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Ya somos más de 80.000 amigos en Facebook. Sumate vos también. Busca, busca la radio pública. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nueve horas 42 minutos, ya pasaron de este domingo 25 de agosto de 2013. ¿Completamos los suplementos de espectáculos de los matutinos porteños? Cómo no, señor. El diario La Nación dedica casi todo su la tapa de su sección de espectáculos a una entrevista a Ricardo Darín. Necesitaba un respiro de los rodajes, dice Darín. A pocos días del estreno de su nueva película, el thriller Séptimo, el actor habla de su gran compromiso actual con el teatro, de las polémicas que afrontó en los últimos tiempos y de la posibilidad de no hacer cine en 2014. Más Pumas, más Independiente en los suplementos deportivos. Diario Popular está en ruinas. Una bomba tucumana destrozó un poco más a un Independiente a la deriva, dice Popular. Y Perfil, cirugía estética. Los Pumas recuperaron el respeto en Mendoza ante Sudáfrica. Después de la paliza de la semana pasada, esta vez estuvieron a 8 minutos de ganar, cayeron 22 a 17 y sumaron su primer punto en el Championship. El diario Clarín y su sección de espectáculos, Sandro, un mundo de sensaciones. Paralelamente a la mega muestra en el Centro Cultural Borges, se está realizando un documental sobre el ídolo. Con la ayuda de la viuda del músico, el film cuenta con material sorprendente. ¿Qué dice Facebook, Isabel? Bueno, aquí el Facebook está con bastantes escritos de oyentes. En primer lugar, hace mucho tiempo ya se despertó junto con nosotros y nos acompaña Adriana Morini. Buen día, equipo. Pasamos junto a usted un domingo entretenido y con claridad. Saludos. Bueno, lo de la claridad, ya con eso nos hemos enceguecido. Está muy bien. Bueno, muy, muy contentos de que nos acompañes, Adriana. Horacio Briñone, como siempre, es prácticamente el corresponsal nuestro en Facebook. Porque, muy bien. Lo muy saludamos, bien. Escribe, aporta mucho, no solamente, él sabe que no podemos leer todo en el programa, pero queda para que lo consulten después los oyentes y los que visitan nuestra página. Él hace algunos comentarios, en primer lugar sobre la cuestión light, ¿no? Y dice que es muy snob, más peligroso por los aditivos químicos. Y bueno, está alertando sobre los transgénicos. Ahí hay un problema que habría que ver cómo resolver. Hay demasiado alimento con transgénico y no necesariamente está bien etiquetado. Creo que hay que ver cómo se puede defender este derecho. Digo, si usted no sabe y consume es una cosa, si consume a sabienda es otra, son responsabilidades diferentes. Después, comentando esto de los zombies, el otro debate, él dice que posible o no posible, el idealismo es la única esperanza. Coincidimos, sí, claro. Horacio. Nueva Balcarce, buen día para todos y todas de la sierra. Sol, frío y yo. Ah, interesantísimo. Los saludamos con afecto. Después, Ramón Bol. Saludos a todos y me alegro que esté de vuelta Isabel. Dice que por ahí en Corrientes, 9 grados con llovizna. Mira vos. Bueno, y nos alerta de cómo los medios le lavan el cerebro, dice él, a la gente. Dice que hay veces que está en una cola del supermercado y ve que viene una persona con el carro bastante lleno y le dice al otro, no se puede comprar nada. Y otro está construyendo y dice, chamigo, no se puede comprar ni un ladrillo. Y bueno, dice, repiten lo que dicen los monopolios mediáticos. Por ahora son las visitas más importantes. Todos hablan mucho, pero saben que no podemos leerlo todo. El suplemento Cash de Página 12 dice el nuevo escenario mundial, informe especial sobre la crisis internacional. El diario agrega, la crisis iniciada en 2008 y que aún padece la Unión Europea exhibió un significativo cambio de las relaciones de fuerzas globales. China consiguió un espacio relevante entre las potencias en base a su creciente mercado interno y poderío industrial. El efecto de la reorganización de la producción de las últimas dos décadas fue de tal magnitud que puede compararse con las consecuencias generadas por la revolución industrial de fines del siglo XVIII y principios del XIX. suplemento de espectáculos de Crónica. Ahora muestra en su tapa una fotografía de una muy sonriente Griselda Siciliani, vuelta a lo grande. Anticipa una entrevista en el centro del suplemento. Hablar del rating con Adrián es un embole, dice Griselda. Una declaración realmente... Bueno, no es para llevar a fuerte, casa, no, muy fuerte. Sí, de verdad. En su regreso a la pantalla chica, luego de su impas por la llegada de Margarita, la actriz se luce en farsantes y disfruta del éxito y de la maternidad. Dice el suplemento económico de Tiempo Argentino, el giro neoliberal de Brasil, el modelo de Dilma en la encrucijada. La deuda externa se incrementó un 62% en apenas 3 años y se registra una fuerte caída en la inversión extranjera directa. El superávit comercial en el año 2012 retrocedió un 34% con relación al año anterior y se profundiza la persistente primarización de sus exportaciones. El giro neoliberal de Brasil, tapa del suplemento económico de Tiempo Argentino. ¿Viste que Dilma salió a dar una escapadita en moto por Brasilia? Sí, sí, señora. Están todos desesperados, ya me la veo, la tipa con casco. Viene bien para llamarse a la realidad, ¿verdad? Que te dé ese aire frío en la cara andando rápido. ¿Tú andabas en moto, Gustavo? No sé, no se me dio por ahí. Yo de jovencita, no sé, tenía una Puma... Brava, ¿eh? Sí, sí. Y después de esta de motocross. Sí. Oh, mirá vos. Así también las caídas que me pegué. Bueno. Me acuerdo una vez salida de la casa y me agarró, ¿viste? En otoño, las hojitas esas por el borde. Iba tan rápido que crucé por el empedrado del barrio sobre las hojitas. No había visto que abajo, no preví que estaba el agua y ¡fum! Volé frente al carnicero de la esquina y estaba embarazada. Pero bueno, caí de costado, no pasó nada, y el carnicero me decía, señora, usted ya no tiene que andar. Ciertamente fue el último día de ese periodo, ya hasta después del parto, no anduve. Me fascinan las motos. ¿Después archivamos la moto? Después en Cuba tuve una moto muchos años. Volví, después de tener 2 hijos, volvimos volví a la moto. Me fascinan las motos. Mira. Dice el suplemento económico de La Nación, mucho peso a la hora de volar, fallas estructurales en el mercado aerocomercial. Qué cosa, ¿no? Esto de las casualidades, ¿no? Justo en una semana donde tanto se habló del tema, ¿no? La mediante. Y fíjate vos, hay bajadas o títulos que generalmente lo que hacen es tirarte una media verdad y ocultarte ese enorme porcentaje de la información que es indispensable para que vos tengas un contexto mucho más amplio. La Argentina no pudo desarrollar la aviación comercial y recién en 2012 se superó el récord de pasajeros que databa de 1999. Existen problemas de infraestructura, tecnología y regulación. Lo que no me dice el diario es que entre principios de la década del 90 y el año 2008 esto estuvo en manos de españoles y que nos dejaron 2.000 millones de dólares de déficit. Cómo desarrollarnos con 2.000 millones de dólares de déficit y una empresa que era española. Cuando la tuvo Iberia, la empresa fue un desastre. Se la tiró al grupo Marsans y como era española, la operación se llevó a cabo en Madrid. ¿Sabe cuánto costó la transacción? ¿Por cuánto se la llevó al grupo Marsans? Le estoy leyendo el documento, ¿eh? Estoy leyendo hipotéticamente. Estoy tirando una cifra que pudo conocer la justicia argentina una vez que se hizo cargo de la empresa, porque como era una transacción entre españoles, eso estaba en un juzgado español. 1 euro. Informate bien. Visión Nacional. Y me falta un dato fundamental. ¿Cuál? Son 3 los dueños, los últimos dueños de Aerolíneas Argentinas cuando la tuvo el grupo Marsans. Uno está muerto. Otro está preso y el otro está a punto de caer en cana. Esos son los tipos que, por estafa al gobierno español, le pidieron cerca de 400 millones de euros para saldar la deuda que tenía Aerolíneas. ¿Sabés qué hicieron? Se compraron la deuda y no pusieron un mango en la compañía. El que está en cana y el que está a punto de estar en cana, ninguno de los dos todavía fue juzgado por la causa Aerolíneas, sino por otras estafas. Esos eran los dueños de Aerolíneas Argentinas. Suplemento de espectáculos de Popular. Así es, Alejandro Fantino en tapa. Chau Fútbol, cómo se convirtió en referente más allá del periodismo deportivo. Una entrevista en el centro del suplemento espectáculos. Dice Fantino, lo que me pasó a mí no tiene explicación. Mira. Y sí, bueno, en su mejor momento, y profesional y personal, asegura que todo lo que le dieron la actividad en los medios y la vida es mucho más de lo imaginado. Aunque aclara, siempre supe que tenía que prepararme y saber más que el resto. Isabel Rauber. ¿Vamos para allá? Vamos. Bueno, vamos a cerrar este día de domingo, digo, por lo menos en lo que hace a mi participación aquí, con este espacio de Mami Chuli, que hoy día Mami Chuli se va a sumar a una recomendación de una suerte de infusión que sale en la revista La Nación. La verdad es que hoy día esta revista, en términos de recomendaciones de cocina, es excelente. No lo podemos leer todo, pero trae también, dice, hoy cocina Nucha con clásicos del Yiddish y de otra repostería. La recomiendo, realmente una maravilla. Bueno, ahora vamos a referirnos al saludable rooibos. ¿Usted conoce el rooibos? ¿Conoces? Bueno, dice que es una infusión, la infusión que toma Nelson Mandela. Ya voy a ir a tomarla. A partir de ahora, todos los domingos, tomamos esto. ¿Por qué? Las grandes virtudes que tiene, y se confunde con el té rojo, pero no lo es. Proviene de Sudáfrica, obviamente, rica en minerales antioxidantes y vitamina C, flúor y calcio, y es perfecto para usar como base de blend. Aquí está comentando Inés Bretón, una reconocida buscadora y diseñadora industrial de té. ¿No sabía que había diseñadores industriales de té? ¿Usted sabía? No sabía eso, ¿eh? Bueno, lo uso en muchos de mis blends para complementar, por ejemplo, el Early Grey, viste qué rico que es el Early Grey, con esa bergamota y el toque cremoso, bueno, le agrega. No importa, se puede mezclar con yerba mate. Dice que la hija de Madiba, embajadora de la Argentina, está encantada con estas mezclas. Sí, claro. Que le manda Mary Kramer, también que es diseñadora del té y que ha creado un blend para Nelson Mandela a base de rooibos verde, yerba mate y frutas dulces. ¿Cuántas mezclas, verdad? ¿Sabe usted? Se consigue en las casas especializadas. Yo ya hago cola para ir a comprarme esto. Con 100 gramos se preparan 50 medidas, o sea que rinde bastante. Y cada una rinde para 3 tazas. Así que para nosotros, domingo acá, una medidita, 3 tazas. ¿Eh? Y se puede hacer otras mezclas. Se recomiendan para beber en cualquier momento, porque lo más valioso que tiene son los antioxidantes. A mí todavía no me hace falta. ¿Usted, Gustavo? Yo ya me oxidé. Todavía no. ¿Y saben qué? Si no le gusta la bebida caliente o cuando empiece la primavera y el verano, se puede tomar frío, como un jugo. Usted lo pone en la heladera, en el agua, y se lo va tomando. Así que recuerde, el saludable rooibos. ¿Eh? Así tenemos una vida tan longeva y brillante en el sentido de inteligencia, entrega y para dejar de ser zombie como Nelson Mandela. Samba enamorada, llorará sola en el monte la ausencia de la que callando su nombre, la ausencia de la que amo, callando su nombre, me lastima tanto que en mi guitarra te lloro. De agua y cielo, sangrando mis ojos, cogocito de agua y cielo, sangrando mis ojos, anida en mi corazón. buen día. Soy Marta Bernal para el programa de campaña de la señora Isabel. Estoy muy orgullosa de la radio que escucho. Y si la señora se puede repetir otra vez esa columna de los zombies, estaría agradecida. Muchas gracias, buen día. Y que sigamos el plan de Cristina. Paz y bien, saludos franciscanos. Buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca. Primero que nada, un abrazo a toda la gente de la radio pública porque son excelentes todos los programas. Y respecto a los secuaces de Mañeto, y hay que dejarlos que hablen, pobrecitos, son unos fracasados, unos resentidos, lo único que quieren hacer es sembrar la discordia. ¿Qué nos importa? El soberano somos nosotros. Un abrazo. Buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca. Primero que nada, un abrazo a todos. Buen día, gracias por pasar a Florencia Dávalos, que es una maravilla. Gracias por los contenidos del programa. Isabel, todos los productos que tienen lecitina de soja son transgénicos, porque la soja que se produce en la Argentina es transgénica y se exporta para alimentar animales. Y acá la comemos como que fuera buena. Te dejo un beso, María de San Cristóbal. Que tus ojos. Prometemos algo para el domingo que viene, porque no nos quedó tiempo para ver ese dato tan particular que da la revista 7 días, Isabel. Todo lo que tiene que ver con la sal, ¿eh? Sí. Importantes consejos. Muy bien. El top. Estamos volviendo la semana que viene, dentro de 7 días a las 9, para hacer juntos este recorrido por las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. ¿Quiénes hicimos Visión Nacional? En la conducción, Gustavo Campana, Isabel Rauber. Producción, Cecilia Roast, Bruno Barengui. Operación, Rodolfo Flores. En la locución, la tía Valentina Alemán. Hasta la semana que viene. Me ha atardecido el alma en un sueño. Visión Nacional.